Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismo.net. Sí, señor, bienvenidos. De este lado les habla la Tati. Y es Tipo Caranda, estamos con ustedes muy contentos porque estamos otra vez reunidos a través de este sistema bien lindo, el iTunes Pod Sonoro. Oyeesto.com. Claro que sí, la gente de Hispanocast. En Hispanocast estamos bien altos, ¿viste? Qué sí, rico. Señor. ¿Tú lo viste? ¿Te has metido en Hispanocast? ¿Y Pod Sonoro? Y en Podsonoro también estamos número alto. Cuatro. Número 4 estamos ahí, en el número 4. Y en Podsonoro, perdón, en Oye Esto no tienen, ¿verdad? Ellos todavía no ponen ese sistema para poder saber no están quiénes son los, el link, sí, de... Que sería bueno que lo sí colocaran. Qué bueno. Bueno, entonces estamos aquí reunidos hablando de los venezolanismos, cubanismos y por ahí un infiltrado. Mexicano. Hay que sobarle la pierna. Te soban la pierna, papá. Te dicen cálmate, cálmate. Un placer, Pablito. Gracias. Vamos entonces a comenzar, mis amigos, a todas las personas que nos escuchan en España. Gracias por estar con nosotros. La gente que nos escucha, ¿en qué parte? En Australia. Un beso para ustedes. Nos escuchan también en Sudamérica, Centroamérica. Correcto. El la Caribe. La gente de Chile, me dices. Sí, señor. La gente de Perú. Toda la gente que nos escucha a través de diferentes medios como Podsonoro, le vamos a recomendar que vayan a iTunes y suscríbanse, porque la gente se mete en Podsonoro o se mete en Oye Esto y lo escuchan una sola vez. Y la idea es que ustedes puedan suscribirse. ¿Cómo lo pueden hacer? Es gratuita, solo deben entrar a iTunes y en el search de iTunes colocar venezolanismos o Venezuela y le va a aparecer allí este podcast maravilloso que se llama venezolanismos.net. Así es, usted puede también ver las diferentes páginas que tenemos para ustedes y allí en una vez en venezolanismo.net puede ver hasta un diccionario que hemos hecho desde hace muchos años con mucho cariño. A ver, vamos a recordarnos de algunas palabras. ¿Tú te recuerdas de a qué hora comenzaba la programación de televisión? Wow, me acuerdo que comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. Bueno, imagínate tú. Yo me recuerdo que a las 10 de la mañana comenzaba la programación real. Creo que eran las comiquitas que comenzaban, ¿no? Exactamente, sí. Pero los domingos ya después, en unos años más adelante, las comiquitas comenzaban a las 6. Era súper interesante levantarse a esa hora. Alerta mexicana. Comiquitas quiere decir caricaturas. Ah, ¿verdad? No conocen. Y para los cubanos, muñequitos. Sí, muñequitos rusos. Eso es ruso. Los muñes. Oye, qué interesante cuando estamos hablando de diferentes formas de hablar y somos hispanos y de repente un pitillo sería una pajilla. Una pajilla. Un popote. Un popote. ¿Qué más? ¿Cómo le llaman en Centroamérica? Absorbente. ¿Y en Cuba? En Cuba le llaman pajilla también, sí. Para pajilla, para nosotros es otra cosilla. Sí, es otra cosilla. Otra cosilla, la pajilla. Bueno, para ustedes también la pajilla es la misma que para nosotros, ¿eh? No, en México no. ¿No? México. Es la chaqueta. Una chaqueta. Claro. Aclaración, no tengo la menor idea de lo que está hablando. No, por supuesto que no sabemos. A ver, una palabrita muy... para entrar ya en materia. Para entrar ya en materia, bueno, estábamos hablando de las diferentes formas que le llamábamos a los alimentos en las cafeterías. Y bueno, aquí sale esto de la pajilla. Ajá. Bien interesante. También teníamos los refrescos, los ¿qué jugos? Pedías tú todo el tiempo que tú te ibas, te presentabas al frente. A mí me gustaba ir y comerme mi empanadita de queso. Sí. Esa empanadita frita de harina de maíz y un jugo de parchita. De parchita. El passion fruit. Para mí también. Yo pedía siempre el jugo de parchita, idéntico, todas las mañanas. Yo no pedía eso de la lechosa, no. Yo pedía mi parchita, casualmente tenemos eso en común. Culturalmente al venezolano le gusta mucho comer con jugos naturales. Ajá. No solo en el desayuno, sino también en el almuerzo y la cena. Yo recuerdo ir a casa de mis abuelos, ya por parte de padre, que eran un poco más venezolanos. Ellos siempre tenían un jugo natural frito en la nevera en una jarra, y yo siempre venía con la expectativa, será de guanábana, será de guayaba, será de... Y eso es bien bonito. ¿Tú pedías arepas o empanadas? Pedías... Yo también, empanadas. Siempre me gustaba más de empanadas. Sí, ¿de cuál? Me gustaba mucho la de queso. ¿La de queso? El queso llanero, bien salado. Mira, estamos iguales ahí. Porque mira, todo eso casualmente lo hacía, era diario, todo el tiempo. Yo no me acuerdo ni cuánto costaba, si eran 2.25, algo así. Yo me acuerdo que con 4 bolívares me daban mi empanada y mi jugo. Casi como que 3.25, tengo hambre, mano. Dice, qué rico. Sí. Y no, y habían un montón de cosas también, aparte de la empanada, habían algunos cafeterías escolares mucho más sofisticadas donde te vendían el cachito, que es el pan relleno de jamón, muy rico, que se prepara en Venezuela. Y también podías encontrar los taquitos o los mini lunch, que el taquito ya es de masa de hojaldre, relleno de queso, y el mini lunch es igual al taquito, pero con jamón y queso. ¡Qué cosa tan interesante! Ese era el más caro. ¿Cuál es ese el más caro? El mini lunch. El mini lunch. Sí, señor. Yo, bueno, fíjate que como ya yo venía robotizado comprando lo mismo, yo llegaba hasta inclusive el amigo mío que no tenía tanta... ¿Sabes? La cuestión de que el papá tuviera la una cantidad. Monetaria. Sí, ¿sabes? Una capacidad monetaria. Entonces yo llegaba y le compraba a él. Además era mi amigo, era como una especie de bodyguard como el que tú tienes, traes. No, mentira, que él era más chiquito que. Qué buena gente. Saludos a todas las personas que son amigos. ¿Tú te recuerdas de todos sus amigos? Ah, ¿verdad? Wow. Vamos a recordar en otro podcast acerca de todos sus amigos. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Se les quiere mucho. Gracias por estar en venezolanismos.net. Un beso, cuídense, pórtense bien para que no les salgan.